domingo de 20 a 22 horas tienes una cita con la información, la contrainformación, los movimientos sociales, el medio ambiente y la cultura en Alternativa Radial. La actualidad que no se conoce, las reflexiones y entrevistas que nos abren la mirada y la cultura que está del lado de la gente simple está aquí, acompañada con aquella música que invita a pensar para cambiar la realidad. Escucha Alternativa Radial todos los domingos de 20 a 22 horas en el 104.7 FM del Dial Antofagastino o a través de internet en www.radionuevomundoantofagasta.tk. La semana se termina con información, pero solo con la verdad. Produce Periódico La Alternativa y Radio Nuevo Mundo Antofagasta. Apoya Radio Placeres de Valparaíso. Muy buenas noches a todo el público antofagastino de Alternativa Radial. Estamos en un nuevo domingo, aquí domingo 22 de agosto en Alternativa Radial, comenzando una nueva programación, algo especial, algo caótica, media conflictiva. Bueno, en realidad tenemos bastantes novedades que contarles, pero principalmente decirles que hoy estamos en un programa especial, por llamarlo de alguna forma. Vamos a estar solamente una hora de programación, desde las 20 a las 21 horas, por algunos inconvenientes de horarios aquí que tuvimos, pero sin duda los vamos a invitar a la reflexión, al análisis, a las entrevistas, en donde superponemos, por supuesto, aquí a nuestros entrevistados para darles tribuna, para darles espacio y junto con ellos hacer las reflexiones que son necesarias. A lo mejor en otras radios no se dan estas reflexiones, pero efectivamente aquí en Alternativa Radial podemos compartir, podemos conocer ciertas experiencias que nos parece adecuado y pertinente mostrarla. Vamos a partir de una forma distinta. Vamos a partir desde ya con cultura. Vamos a partir con Piero Santoro, cambiando la línea de programación de Alternativa Radial. ¿Quién nos trae un nuevo invitado, un interesante invitado al programa del día de hoy? Y le voy a dar rápidamente el pase a Piero Santoro para que nos dé a conocer un poco de nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, por supuesto, adelante, que lo presente y que conozcamos un poco más de esta persona que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Radio Nuevo Mundo. Piero. Gracias, Domingo. Nos volvemos a encontrar, Ciudad Antofagasta. Primero que todo, me gustaría saludar y dar un fuerte abrazo a toda la ciudadanía y especialmente a la gente que pertenece a la minería y dar celebración por esta buena noticia que encontraron a todos los mineros con vida. Bueno, voy a presentarle un estudiante que a través del tiempo ha dado buenos frutos su trabajo con estos esfuerzos. Estoy con Juan Ángel Torres. ¿Cómo están, Juan Ángel? Estoy muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación de poder esta tribuna otorgarse a mí y a mi grupo distrito, que desafortunadamente acá los jóvenes en Antofagasta es bien difícil que se nos den las oportunidades. Claro, para la gente que no conoce mucho el trabajo de Juan Ángel es el principal precursor de un distrito, o sea, un medio independiente que están haciendo a través de puro trabajo de gente joven. Este medio se llama Distrito Digital y ahora se le está uniendo la parte radial que se llama Distrito Radial. Cuéntanos cómo nace todo este proyecto y de qué trata más o menos. Distrito nace el año pasado, en noviembre o diciembre, por la necesidad de la comunidad universitaria, principalmente de saber las cosas que están pasando dentro de la universidad y las actividades que las entidades universitarias ofrecen para la comunidad. Llámese algunas charlas, talleres, algunas actividades, festivales musicales que a veces la comunidad universitaria no se entera y no son cubiertas tampoco como se deben. Por lo que nosotros decidimos crear esa oportunidad, un medio de prensa, de darle tribuna a las actividades que realizan estas entidades universitarias y algunas actividades que realizan los mismos alumnos. Y eso es básicamente lo que queremos hacer con Distrito Digital. Claro, hay que aclarar también que Distrito Digital no solamente cubre lo que es el ámbito universitario, porque tengo entendido que también cubre la parte cultural o deportiva y de otros ámbitos local de la región, ¿o no, Juan Ángel? Sí, efectivamente, afortunadamente hemos tenido bastante aceptación dentro de lo que es la comunidad universitaria y local a nivel antofagastino. Hemos ido a cubrir muchos festivales antofagastinos, Antofamil, Festival Antofagasta Junto al Mar, fuimos al partido de Chile-Zambia, fuimos a futsal, así que afortunadamente nos han salido las cosas bien por ahora. Claro, Juan Ángel, antes que se nos vaya y que la gente se vaya interiorizando sobre sobre tu trabajo y sobre este grupo. ¿Nos puede decir la dirección de donde la gente puede ver el trabajo de Distrito y cómo se pueden comunicar con tu medio? Sí, tenemos un blog que es distrito-cortometraje.blogspot.com, que funciona como medio de prensa, y tenemos una web que es general, distrito-cortometraje.cl.gd, donde pueden ustedes encontrar, aparte del medio de prensa, producciones, algunos cortometrajes que hemos hecho y la dirección para Distrito Radial, que va a ser el medio radial que se viene ahora en septiembre. Exacto. Juan Ángel, por un lado yo igual te puedo entender lo que es el trabajo de independiente y sin lucro, porque por ejemplo acá no se ven beneficiados económicamente, si bien pueden ver que Distrito está patrocinado por ciertas entidades económicas, no es porque les dan dinero, sino simplemente son trueques que tú has jugado con ellos. Cuéntanos un poco cómo se da eso. Lo hemos logrado todo en base a pitching, hemos ido tocando puertas, la gente nos ha dicho de sí algunas veces, a veces nos dice que no. Afortunadamente tenemos el patrocinio de la Escuela de Periodismo de la UCN, tenemos el auspicio de una productora local, de una discoteca acá también, de una carnicería incluso, que nos va a ayudar para el lanzamiento de Distrito Radial, que va a ser en el Club de Yates. Tenemos un cóctel hecho, tenemos Model Grace, que es una agencia de modelos que también nos está ayudando, las productoras Manzana, la productora Pro Ice, que nos van a prestar los equipos, las mira, luces que vamos a ocupar. Claro. Y afortunadamente va a salir eso, Distrito Radial, el medio que se viene, un lanzamiento del Club de Yate en septiembre, y la Alternativa Radial obviamente está invitado por si quiere ir para allá. Muchas gracias. En tus palabras diste un atisbo sobre lo que iba a ser un lanzamiento de Distrito Radial. Cuéntanos un poco de ese evento que se viene pronto, ¿no? Sí, en septiembre, el primer fin de semana de septiembre en el Club de Yate va a ser allá. Vamos a tener un cóctel para toda la gente que asista, vamos a tener bandas musicales, un show musical, vamos a tener un show sorpresa también que no quiero adelantar nada, pero va a estar súper bueno. Como les decía, el desfile de moda por Model Grace, vamos a estar regalando entradas para una disco que no sé si la puedo mencionar. Y, ¿sí? No, adelante. Se llama la Disco Move, nos van a regalar entradas, así que vamos a estar regalando entradas también allí, vamos a hacer notas dentro de la disco. Y va a estar súper bueno, va a tener incluso unos premios Distrito también, que va a ser para la gente, claro, que nos ayudó cuando estábamos recién empezando. Mira, son como 5 premios Distrito, que gente que confió en nosotros, en nuestra habilidad, y dijo, ya, yo bueno, pongo las manos al fuego por ustedes, los voy a poner en este lado, les voy a dar esto. Y nosotros vamos a hacer un reconocimiento a ellos por tener fe en nosotros. Claro, exacto. Juan Ángel, esta actividad puede asistir toda la comunidad antofagastina, va a estar con entradas de forma gratuita, ¿cómo va a ser? No. Bueno, los miembros de Distrito están cordialmente invitados, obviamente, los amigos de Distrito también, y si llegan acompañantes, vienen a la polola, al pololo, al patonera, al vecino, al carnicero, claro, al lechero, al que quieran entrar. Pero por lo que tengo entendido, no sé si es tan grande el recinto como para decir ya todo Antofagasta vaya. Pero sí, las personas que quieran asistir, obviamente, las personas que quieran unirse a Distrito, al medio de prensa digital, al fotográfico, audiovisual o al radial, pues, que quieran asistir, también pueden ir. En la web y en el blog van a estar publicadas las fechas y el modo de cómo asistir y todo, por si acaso quiere la gente asistir y meterse. Qué impresionante todo el trabajo que ha hecho, porque la gente se preguntará que piensa que tú eres un profesional o si simplemente eres un estudiante que está cursando segundo año de periodismo. Exactamente. Y me gustaría saber cómo se gestó este génesis, que comienza desde a finales del año pasado hasta ahora, que han hecho un gran trabajo. ¿Cómo fue el génesis de Distrito Digital? Me di cuenta de que a veces los medios están siendo como dominados por ciertas entidades que no vale la pena mencionar. Claro. Y no se dice todo lo que tiene que decirse. Y no se le da cabida al talento juvenil, que es lo que se tiene que explotar acá. No necesitamos las mismas personas a la cabeza ni los mismos rostros faranduleros que de siempre, que estén a la cabeza y que el mismo grupo agrató. Entonces, como las oportunidades no se nos daban a nosotros y no nos querían dar, exacto, nosotros creamos esa oportunidad y decimos, bueno, si no nos dejan expresarnos en ese medio, nosotros vamos a crear uno donde podamos expresarnos nosotros con total respeto y todo, y lo hacemos casi profesionalmente porque no lo somos. Pero sí, en vez de profesionalismo, lo que ofrecemos es mucha energía, responsabilidad y compromiso, que es lo que más se necesita en esta carrera que es periodismo. Exactamente. Por ejemplo, tu entusiasmo es contagioso, pero sin embargo, hay mucha gente que se queda en el paso. ¿Por qué sucederá eso de que como que no se quieren subir al proyecto o toman otro camino? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que afectan ese camino. Cosas que son curriculares y cosas extracurriculares. Exacto. Y bueno, algunas no quiero referirme en realidad, pero a las que sí quiero referirme es que periodismo es una carrera donde uno tiene que tener harta vocación. Y no es una cosa de que ya, hay un evento y viene este farándula por acá y vamos a ir a cubrir el evento y nos vamos a sacar fotos con esta persona famosilla. Es una cosa de que nosotros cubrimos campeonatos deportivos en poblaciones, cubrimos actividades de danza, y no son cosas donde va gente famosa, sino queremos darle un auge a esas actividades donde hay una persona que puede estar escuchando ahora que dice, yo bailo danza árabe y no sé dónde puedo ir a inscribirme. Claro. O yo juego bien a la pelota y no sé dónde puedo jugar. Exacto. O yo dibujo bien y ojalá hubiera algún concurso de dibujo. Claro. Y nosotros queremos ya, tú tienes un concurso de dibujo y quieres que la gente participe, vamos a cubrir ese evento. Y le decimos, acá hay un concurso de dibujo, acá hay un concurso de fotografía, acá hay un concurso de cortometraje. Exacto. La gente que quiera ir, vaya. Y nosotros eso lo hacemos totalmente gratuito, le decimos, mira, tú tienes este evento, nosotros te ofrecemos hacer un afiche promocional o hacerte una nota previa y una nota dentro, incluso post también. ¿Por qué? Y si tienes más actividades, avísanos y nosotros seguimos dándole, porque eso es lo que nosotros buscamos, ayudar a la comunidad. No olvidemos que periodismo está al servicio de la gente, y es lo que hacemos nosotros. Claro, se produce una retroalimentación. Sin embargo, Distrito Digital no solamente está integrado por periodistas o futuros periodistas, sino por otra gente, estudiantes de otra área y gente ya profesional. Cuéntanos un poco del otro integrante del distrito. Bueno, los integrantes profesionales son Said Cortés, Luis Pizarro, que tiene su productora, La Manzana y ProVice. Hay un estudiante de contador y editor de la UCN, Mirko Choque, que nos ha ayudado un montón, que maneja la web. Es el diseñador de distrito, hace los banners, los afiches. Está Soledad Yanis, que maneja el Twitter de distrito, que funciona un 7. Las mismas noticias que se incluyen en el blog funcionan en el Twitter. Y como yo no sé usar Twitter, ella hace excelente el trabajo. Claro. Bueno, está mi polola también, la Jennifer, que siempre también, afortunadamente, está ahí conmigo poniéndole el hombro. Está Jonathan González, Francisco Contreras, que es mi mano derecha. Y en base somos unos 6, 8 integrantes muy activos que entre nosotros nos echamos distrito al hombro y podemos lograr grandes cosas, que es lo que afortunadamente nos han salido algunas cosas bien. Claro. Juan Ángel, me gustaría preguntarte otra cosa. Por ejemplo, tú, siendo un estudiante, muchas veces yo creo que en el ámbito profesional o ya sea en otras áreas políticas, quizás no te pescarán muy en serio, pero ¿cómo tú logras lograr que ellos capten tu atención y no solamente la tuya, sino tus compañeros de distrito y hacer que sea un medio ya respetable? Yo creo que el trabajo responsable, la energía y por sobre todo la perseverancia. La perseverancia es lo que a uno hace la persona. Las acciones marcan lo que uno es como persona. Puede existir que el medio sea hostil para nosotros y decir, no, este cabro es malo, o este cabro es muy demasiado joven, claro, o no tiene la experiencia suficiente. Pero la experiencia se adquiere y la enseñanza que nos ha dejado distrito es de que la perseverancia nos ha ayudado bastante. Desde que empezamos en noviembre del año pasado, con la idea, gestar la idea recién, no nos conocía nadie, ni en la universidad ni fuera. Ahora, en ese momento costaba mucho conseguir credenciales de prensa. Decir, bueno, nosotros somos un medio aparecido y queremos ir a cubrir este evento y darle la cobertura que nosotros sabemos hacer, escrita, fotográfica, audiovisual. Y a veces solicitábamos 2 credenciales, que es lo normal, y nos daban una o a veces no nos daban ninguna. Y ahora que ha pasado el tiempo y ahí nos codeamos con gente que ya es periodista, que trabaja en algunos medios reconocidos acá, nos dicen, ah, ustedes son los de distrito. Una cosa así de, ya, si yo te ubico a ti, la otra vez te vi en este lugar, o yo te vi en este otro lugar. Y uno viene con pachorra, con entrador, con personalidad, y empieza a saludar a la gente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, visita nuestro blog, nosotros hacemos esto, y hacemos esto otro. Y después, ahora, afortunadamente, nosotros enviamos un correo o llamamos al productor y decimos, somos de este medio y queremos credenciales, y nos dicen que sí al tiro. Entonces, la perseverancia es no dejarse vencer tan rápido. Porque hay que empezar de abajo, y es lo que más nos gusta a nosotros, empezar de abajo. Empezar sin tener nada y luego mirar hacia atrás y decir, pucha, nosotros empezamos ahí, empezamos de abajo, en la tierra, no teníamos nada, nadie nos conocía. No es que ahora nos conozca mucha gente, pero claro, por lo menos no podemos trabajar tranquilos y sabemos que lo que entregamos, el producto que entregamos a la comunidad es bueno y que les gusta, y van a seguir pidiendo más. Y es lo que por eso mismo crea Distrito Radial, porque siguieron pidiendo más. Qué lindas palabras. O sea, en conclusión, a través de un simple valor, que es la humildad, se puede llegar muy lejos. Juan Ángel, no queda más que felicitarte y darte las gracias por venir a la Alternativa Radial y a la Radio Nuevo Mundo a entregar sobre información sobre tu medio y sobre lo que pretenden hacer. Hay que recordar la página, que es www.distritocortometraje.cl.gd, la web, y el blog distrito-cortometraje.blogspot.com. Si quieren contactarte en Facebook, pueden agregar a Facebook Prensa Distrito, el Facebook oficial, o enviar un correo a distrito-cortometraje@hotmail.com. Juan Ángel, unas palabras a la ciudad, un saludo a alguien. Yo siempre he dicho que lo que hay que hacer para poder triunfar en la vida o concretar los sueños que uno se tiene, hay que tener mucha energía. Con energía uno puede crear cualquier cosa. Y la mala onda que uno recibe de gente, pucha, si a uno lo miran feo, devuélvale con una mirada bonita, una sonrisa, porque eso, claro, lo va a enojar más. Exactamente. Y uno puede subir, si al final uno se hace su propio medio, uno se hace su propia carrera, sus propias ideales. Y no importa lo que piense el resto, lo que diga el resto. Al final, si uno está bien consigo mismo y lo suyo, todo le va a salir bien. Muy bien. Nos vamos con un tema y despedimos a Juan Ángel Torres, el principal precursor de Distrito Digital, la alternativa radial. Continuamos con Domingo y un entrevistado. Y no sé, pues nos vamos a la música. Nos vemos el otro domingo y gracias por escucharnos. Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Robo y usurpación a nuestra nación genera nuestra reacción, yendo al Guaychan siempre en acción para mantenernos vivos en medio de tanta represión. Es la ley del terror aplicada a todos mis penis, que resisten con valor, no más dolor. Y que nos queda en las comunidades normal, va la paliza, valide el ojo que te queda, que no de su moneda. Allanamiento, ensañamiento, que pare el sufrimiento, que se borre, que elimine la puta ley de excremento. Estas metralletas apuntando a penis van en incremento, con niños baleados, jóvenes por putes muertos. Del gobierno es lo que pide nuestra gente. Hablan de derechos humanos, de cubanos disidentes, dando clases de moral cuando ellos son los delincuentes que torturan, asesinan y encarcelan a mi gente. Siempre desde la atención, con noticias de cartón, punto ni farándula, oculta nuestra situación. Los convenios que ellos firman y ellos mismos los respetan, ¿de qué sirven sus papeles? Y mi realidad es esta. Si encarcelan a nuestra gente no habrá paz, no. Y si matan a nuestro dueño no habrá paz, no. Y si roban a nuestro mapu no habrá paz, no. Y que haremos nosotros, wey. Legales, con testigos pagados, nos juzgan en tribunales. En su pseudo justicia nunca vamos a creer. Inducto al mínico asesino y a traficantes también. Libertad ahora para todos nuestros presos mapuche. Somos fuertes, las raíces del canelo está mi viuque. La resistencia mapuche la llevamos las entrañas. Desangrando está la mapu, nuestro pueblo no desmaya. No descansaré, no, no nos callarán, no, no bajaré la vista, no, no nos vencerán, no. La exigencia de mi pueblo es la derogación de su ley que únicamente encarcela. Nos devolverán la libertad que siempre lo han robado los chilenos desde que inventaron su cagada estado, encadenando a nuestras autoridades de pies y manos con un caso indigno en el presente y el pasado. En su historia nos llaman borrachos, nos llaman salvajes, niños que hay que civilizar tergiversando nuestra imagen. Hoy sigue la misma mierda con todo su aparataje, hay que exterminar al indio, es su implícito mensaje. Enemigo interno, así nos llaman, delincuentes violentistas, así nos llaman en la tele y en el diario, así nos llaman, pero ellos no cuentan que allá ellos nos disparan y allá nada. Derogación, derogación de la ley antiterrorista, se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación, hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación, libertad para nuestros españoles que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación, nación mapuche libre. La cultura, curas, pedófilos, la iglesia es pura basura. En su canal no está. No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Bueno, ahí teníamos a un interesante entrevistado que comenzó con el programa de hoy en Alternativa Radial, un poco entregándole una mirada, partiendo de forma distinta. Quisimos partir de forma distinta para darle a lo mejor el énfasis que esta sección de cultura debería tener siempre. Y por supuesto aquí dando a conocer la propuesta de Distrito Radial para que pudiéramos socializarla y justo a lo mejor compartir experiencias como la producción de Alternativa Radial. Pero basándonos y pasando rápidamente a la sección de informaciones, antes de comentarle que tenemos aquí ya en los estudios a un interesante entrevistado, un abogado, sobre el cual vamos a comentar algunas informaciones sobre derecho colectivo, en el marco del aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero, comentándoles rápidamente sobre algunas informaciones a nivel local, nacional e internacional, tenemos que comentarle una serie de algunas novedades que les tendríamos que decir en torno a algunas cosas que pasaron durante esta semana. Y bueno, pasando rápidamente a enunciarles más o menos algunas características de ella, es que en esta semana pudimos tener la presentación del ciclo, el ciclo de cine Semilla. Este ciclo de cine que se contempla para invitar a todas aquellas personas que lo deseen a ver tres documentales que comenzó este viernes 20 ahí en la sala multiuso de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte. A las 17:30 horas, en realidad empezó un poquito más tarde, pero que partió con un documental buenísimo que se llama The Garden y que es sobre un huerto urbano en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, justamente con la partida de este documental también se proyecta dos documentales más que vienen este próximo viernes 27 de agosto en el mismo lugar, a la misma hora, en donde se va a mostrar Honduras de un golpe. ¿Quién dijo miedo? El documental ¿Quién dijo miedo? Golpe de Estado en Honduras. Y después el viernes 3 de septiembre se va a mostrar el documental Chao Pescado. Así que ahí para que lo tengan en mente como una invitación. Estuvo bastante buena la invitación, bastante buenas las reflexiones que se hicieron al final y una súper buena apuesta de la organización del colectivo Semilla. Y comentándoles algunas otras informaciones más aquí en Alternativa Radial, tenemos que decirles que el día mismo viernes, en horas también de la misma tarde, hubieron interesantes actividades también en la Escuela de Educadores Populares de la Universidad Católica del Norte. En horas de la tarde, y como ustedes le comentábamos la semana pasada, bueno, hace varios programas atrás estuvimos con Catherine Tapia, quien vino a conversarnos sobre la propuesta de la Escuela de Educadores Populares. Pudimos saber de que hubo un lanzamiento, pero este viernes pasado fue la actividad, o más bien la sesión número 2 de la Escuela de Educadores Populares, en donde expuso más bien, no por la autorreferencia, sino que un poco a lo mejor entregando algunas herramientas de comunicación social, la alternativa, o sea, nuestro equipo de trabajo, sobre los procesos de comunicación en la organización. Así que ahí estuvimos exponiendo en este contexto un poco para entregar herramientas comunicativas a las organizaciones sociales. Entonces, esto fue en el marco de la Escuela de Educadores Populares el día viernes. Y bueno, aquí también rápidamente comentarles también que en el ámbito nacional existe también toda esta, enviamos nuestra más fraternal solidaridad a los 33 mineros que fueron encontrados después de 17 días en la mina San Esteban en Copiapó. Y en donde se encontró por estos sondajes y estas investigaciones que se estaban llevando a cabo, se encontraron con un papelito que decía estamos bien en el refugio los 33. Un papelito, una interesante noticia, una buena noticia que queríamos compartir también con ustedes, a pesar de que por supuesto los medios ya le han dado bastante, pero por supuesto no es menos cierto decir que solidarizamos con el hecho de que hayan aparecido estas personas. Pero, sin embargo, también comentarles que al alero de esto hay una serie de manejo mediático o una serie de actividades, una serie de informaciones que no se está cubriendo. Concretamente, informarles, por ejemplo, misteriosamente, por qué hacer esta revisión y este comentario de lo que está pasando con la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuche. También en todo el manejo comunicacional que ha existido en torno al caso Bomba. Hoy día, justamente, caminábamos por el centro y veíamos que el diario Uno, este diario independiente, nos comenta sobre una característica que dice que esto de los mineros parece una, o sea, esto del caso Bomba, recíprocamente parece una lumbrera, por decirlo así, con lo que está pasando con el caso Bomba. Entonces ahí hay un manejo mediático que se está haciendo que nos parece que no es adecuado. Y también comentarles también sobre el Encuentro Nacional de Movimientos contra las Termoeléctricas, en donde diversas organizaciones sociales de aquí del norte del país van a participar en este encuentro para, en definitiva, promover, sin duda, la organización social de movimientos contra las termoeléctricas, entendiendo lo perjudicial que son estas para el sistema medioambiental, para el medio ambiente, para la cultura y, por supuesto, para las condiciones de vida que deberíamos mantener habitualmente. Entonces, justamente en este contexto se va a realizar este fin de semana este Encuentro Nacional de Movimientos contra las Termoeléctricas en Iquique y Chanavallita, en donde parte del equipo de La Alternativa va a estar cubriendo e informando posteriormente con algunas novedades que tengamos. Y finalmente, en este comentario de algunas principales informaciones, tenemos que saludar y enviar un fraternal y cordial elogio a la cobertura que se entregó al Cuarto Foro Social de las Américas en Paraguay por parte de la Red de Medios de los Pueblos, en donde incluso se conversó, por ejemplo, con grandes personajes como Rigoberta Menchú y una serie de personas más que pudieron entregarnos una serie de apreciaciones sobre lo necesario de juntarse, de ponerse a conversar y de, en definitiva, ser foros sociales los que vayan preparando la organización de la gente a nivel internacional. Así que en un breve comentario de algunas informaciones queríamos comentarles algunas reflexiones y sin duda seguir compartiendo, y los invitamos desde ya a seguir informándose a través del sitio web www.laalternativa.org y a que se mantengan en contacto de Radio Nuevo Mundo Antofagasta en el 104.7 FM y a través del sitio web que tiene de contacto, es radionuevomundoantofagasta.teca. Vamos a ir con la tanda comercial, o no sé si un tema musical, ahí lo vamos a ver. Pero a la vuelta los dejamos también invitados con para que estén atentos ahí al micrófono, a las reflexiones, al análisis o a los comentarios que puede hacer nuestro invitado, que ya está en el escena, aquí en escena, para que podamos comentar sobre derecho colectivo, sobre negociación colectiva, esto que es muy fundamental para la organización. Y también en el marco del aniversario con la CUT estamos esperando el llamado del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, don Roberto Sepúlveda, para que nos comente el aniversario de la CUT, que fue el día viernes. Vamos y ya volvemos aquí en Alternativa Radial. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. En Radio Nuevo Mundo te indicamos la hora. 20 horas 34 minutos. Creaciones Chalón. Bien vestido, bien recibido. Por eso, para que le vaya bien, venga al taller de confecciones y arreglos de vestuario Creaciones Chalón. Dama o varón, de fiesta o calle, siempre los mejores cortes y terminaciones. Creamos diseño, elaboramos desde figurines o adecuamos ropa a nueva talla. Precios rebajados. También se hacen trabajos a domicilios. Anote. Pasaje Molina 1517, René Schneider. Fono 90169656. Creaciones Chalón. La gracia del buen vestir. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. Porque a mí nadie me ha dicho que nunca le ha gustado. dijo que todos se paran. Bueno, mi nana está primero, pero hoy bailaré con tres o dos, porque mi casa está vacía y ahora empieza la diversión. Aunque a mi hermano no le guste el rock and roll, haré que lo baile hasta que salga el sol. Que todos se paran. Bueno, ahí estábamos con el tema musical rompiendo un poco, haciendo una especie de quiebre aquí en Alternativa Radial para comenzar esta nueva media hora. Bueno, en realidad es menos que media hora. Hasta las 21 horas, hoy día en una edición especial, por llamarlo así, de Alternativa Radial aquí en Radio Nuevo Mundo. Pero estamos con un interesante entrevistado el día de hoy. Quisimos armar un contexto para entender la realidad más bien sindical, colectiva, de los trabajadores a nivel organizacional. Justamente estamos con Marco Tapia, quien es abogado. Marco, te damos la bienvenida a Alternativa Radial. A ver, no sé si se escucha todo ok. Hola, bien, gracias. Y justamente aquí queríamos comentar algunos temas de interés en el marco de que justamente, como te lo planteamos en un comienzo, esta invitación nace un poco para conversar sobre distintos temas, para abrir un poco el debate sobre el tema laboral. En este contexto hay que decir que el día viernes, el 20 de agosto, fue el aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores. En este contexto estamos a la espera del llamado de don Roberto Sepúlveda para un poco hacer una especie de conversación y comentarte comentar algunas cosas de contingencia. Primero que todo, ¿cómo es tu apreciación con respecto a lo... Bueno, tú trabajaste en la inspección del trabajo, pero ¿cómo ves concretamente... A ver, espérame, porque parece que ahí está el llamado de don Roberto Sepúlveda. Parece que estábamos ahí al aire. A ver, vamos a hacer un pequeño... Sí. Una pequeña ventana, a ver si es que don Roberto nos escucha bien al aire. Aló, don Roberto. Ok, yo le escucho bien. Ya, estamos ok por ahí. Don Roberto, lo estábamos esperando acá, pero tuvo algunos inconvenientes automovilísticos. Así es, me quedé en pana última hora, eso por andar con auto viejo. Pucha, pero no ande en auto, camine nomás. ¿Para qué eso de tener auto si en realidad hay que caminar? Don Roberto, lo invitábamos, bueno, estamos aquí en el estudio con Marco Tapia, un conocido de ustedes, para comentar algunos temas de interés en cuanto al aniversario de la CUT. Justamente, no sé si me podría comentar, bueno, el 20 de agosto se celebró el aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores y concretamente a lo mejor las actividades que se hicieron aquí en Antofagasta y después a lo mejor ir avanzando hacia otras temáticas más bien de corte laboral. Bien, en primer lugar un saludo a Marco, excelente abogado laboralista que está permanentemente con nosotros en el trabajo. Hoy con una tremenda felicidad, con una tremenda emoción, yo creo que el mejor regalo que ha recibido la CUT en su aniversario es saber que nuestros compañeros mineros están vivos y que hay esperanza, ¿no?, de que puedan rescatarse con vida, que puedan salir ojalá en el tiempo más breve. Pero lo importante es que tenemos a los compañeros vivos y esa es una tremenda felicidad para todos. Efectivamente, la CUT tiene la ventaja de tener dos aniversarios. El 21 de agosto de 1988 se creó la Central Unitaria de Trabajadores, pero como es la continuadora histórica de la Central Única, que se fundó el 12 de febrero de 1953, significa que esta central tiene más de medio siglo y ha cumplido 57 años de vida trabajando por el respeto de los derechos, de la dignidad de los trabajadores. Es así que hemos hecho algunas actividades durante la semana. Tuvimos el viernes un desayuno especialmente con los medios de comunicación en la noche tuvimos una actividad ayer, el viernes en la noche, de celebración en la CUT, donde asistió mucha gente, donde tuvimos la posibilidad de hacer un agradecimiento que estaba pendiente a quien en su momento fue la persona clave que nos permitió tener la casa de la CUT, la actual casa donde hoy día estamos haciendo desarrollo sindical. Me refiero a quien es ahora la señora alcaldesa, doña Marcela Hernando, ¿no?, que en su momento se jugó para que tuviéramos esa casa. Hay una actividad más que se va a llevar a cabo este miércoles, pero que la vamos a desarrollar en Mejillones, porque no todas las actividades deben ser en el centro de la ciudad. Nosotros reclamamos de Antofagasta el excesivo centralismo de Santiago, y por lo tanto nosotros también tratamos de que la actividad de la CUT se haga en otras comunas. Así que con los trabajadores de la Federación de Portuaria de Mejillones habrá un seminario el próximo miércoles de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde se abordarán temáticas de seguridad, de legislación portuaria, que también hay que revisarla, hay que meterle mano, porque es un sector clave, pero también un sector que tiene muchas debilidades en toda su parte de seguridad. Esas están siendo hasta ahora las actividades de conmemoración de este nuevo aniversario de la CUT. Don Roberto, una consulta. Entendiendo la importancia de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel actual, y entendiendo a lo mejor a algunos no les gustaría meterse en la pata de los caballos, pero entendiendo la realidad más bien política aquí a nivel nacional, ¿usted cómo considera que la intervención, o más bien la llegada de un nuevo presidente a nuestro estado vaya un poco a favorecer o a afectar la organización de los trabajadores, entendiendo en este contexto el aniversario que ustedes tienen? A ver, lo primero es que en estos 57 años de vida a la CUT le han tocado muchas luchas. En los años 50, la traición de González Videla al sector popular cuando proscribió a los partidos de la izquierda, y luego la traición artera de Pinochet, que significó para los trabajadores muerte, dolor, exilio. Sin embargo, aquí, hoy y ayer, ha cumplido entonces 57 años la CUT, lo que quiero decir que ha sobrevivido a las más grandes catástrofes que ha tenido algunos gobiernos que han intentado subyugar a los trabajadores, y no lo han conseguido, y la CUT sigue viva, y la CUT sigue siendo el emblema de lucha de los trabajadores. Indudablemente que la llegada de un presidente de derecha no es que vaya a significar, sino que ya está significando un retroceso a lo que es la acción de los trabajadores. Evidentemente este es un gobierno empresarial, claramente de tinta empresarial, y para una muestra basta mirar la conformación de su gabinete, pero además cómo se han ido configurando una serie de políticas y cómo además entregando una serie de ordenanzas vía la Dirección del Trabajo, en que ahora a los empresarios hay que cuidarlos más, no hay que multarlos, hay que conversar con ellos, mientras ellos siguen abusando de los trabajadores. Y aquí está la mina San José para dar testimonio de ello. ¿Cuál es entonces el accionar de la CUT? La CUT tendrá que seguir siendo un actor relevante de los trabajadores. Tiene que convertirse decididamente en un generador de cambios en la sociedad, en un agente de cambio, porque nuestra acción no puede circunscribirse única y exclusivamente a luchar en una negociación colectiva por obtener un par de lucas más, o un paquete de galletas o un yogur en la colación. Nuestra acción tiene que darse en la sociedad para producir los cambios que este país necesita. Y en ese sentido, necesitamos que aquellas mezquindades que tenemos nosotros mismos, los trabajadores, y principalmente los puedan reducirse y dar paso a la generosidad que permite dividiendo en federaciones de una y otra cosa, sino que podamos unirnos bajo una misma bandera que es la CUT, subir el nivel de sindicalización que hoy tenemos, que fluctúa entre el 11-12%, tratar de superar el 20-30% para que la fuerza de los trabajadores en este país efectivamente se haga sentir. Para eso tenemos que hacer muchas cosas, por supuesto. Tenemos que educar a los trabajadores, que sepan que cuando van a la batalla van cuáles son sus derechos y el respeto que se tiene que tener por ellos. Y esa es una tarea que hemos acometido ya desde 6 años en la donde hemos generado, por ejemplo, una escuela sindical. Por lo tanto, le digo a algunos, y permítame la expresión, estimado compañero, le digo a algunos patudos que no saben ni dónde está la CUT, que no saben ni siquiera dónde está la ubicación física, que cada 4 años, cuando hay elecciones, arman estas camarillas para ir a ganarse la CUT, porque hay que ganársela para el partido político. La CUT estaba en esta ciudad absolutamente destruida porque había una batalla o había una pelea entre partidos políticos. Es justo, es necesario que los trabajadores y los dirigentes tengamos posición política. De la central, un campo de batalla de los partidos políticos. Somos nosotros los que tenemos políticas indígenas, eventos que tienen que servir a los trabajadores, y no los partidos políticos servirse aprovechándose de las... Parece que tenemos algunos inconvenientes ahí con el enlace de don Roberto Sepúlveda, pero parece yo, que... yo le estoy escuchando bien, ¿no? Ah, ya, no, nosotros no lo escuchamos bien a usted, pero bueno, ahí parece que está más o menos malo el teléfono. Don Roberto. Cuénteme. No. Bueno, y básicamente, ¿cuál sería finalmente en este contexto el llamado más bien breve que usted le haría a la actualidad a los trabajadores en este contexto de organización, de potenciar los sindicatos? ¿Cuál sería el principal llamado que haría usted actualmente? El principal llamado es un llamado a la unidad, un llamado a la organización y a la movilización cuando corresponda. Si nosotros los trabajadores no somos capaces de bajar nuestras banderas personales, nuestras mezquindades, difícilmente vamos a lograr unidad entre todos los actores, la gente de la minería, de los servicios, de los puertos, del profesorado, del sistema público. Si todos nosotros nos podemos unir, hacer este tránsito, podremos salir de estos 4 años de gobierno de manera victoriosa. Si no, estamos clarísimos que la maquinaria nos va a pasar por encima. Y si no, hay que preguntarles a aquellos que gritaban en la calle que necesitaban un cambio. Bueno, efectivamente el cambio vino, pero ahora muchos están llorando porque resulta que el cambio no era para favorecer a los trabajadores. Tardía la meditación, pero aunque tarde, hay que rectificarla. Y para eso los trabajadores tenemos que estar más unidos que nunca. Bueno, ahí estábamos entonces. Don Roberto, le damos las gracias para seguir conversando aquí en los estudios con su amigo Marco Tapia. Aquí sobre vamos a estar conversando algunos temas sobre derecho colectivo, justamente ahí que está vinculado a la organización de los sindicatos. Así que, don Roberto, le damos las gracias y lo dejamos de todas formas invitados a lo mejor para algún próximo programa que podamos seguir comentando sobre la Central Unitaria de Trabajadores. Con mucho gusto estaré ahí. Gracias a ustedes por este contacto. Gracias. Entonces, ahí estábamos con Roberto Sepúlveda, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, pero nosotros continuamos aquí en los estudios con Marco Tapia, quien estuvo, bueno, es un abogado que trabajó por harto tiempo en la Inspección del Trabajo. Y justamente él conoce hartos detalles, o más bien que conocer hartos detalles, tiene algunas apreciaciones que compartir que creo que consideramos nosotros que podrían ser interesantes. Y la primera pregunta que quería hacerle es un poco vinculada a una apreciación que hizo don Roberto Sepúlveda, pensando en esto de el llamado a la movilización. En realidad entendemos la movilización de los trabajadores en la actualidad como una, más bien una consigna, un ideal o una posibilidad. Pero en este sentido, desde el punto de vista más bien jurídico, esta movilización, ya sea de cualquier tipo, a lo mejor llegar a alguna instancia de negociación colectiva, llegar a alguna instancia, por ejemplo, ya cuando esta negociación va avanzada, a lo mejor a una instancia de huelga, según el Código del Trabajo, Marco, ¿tú consideras que el concepto de movilización, en su más amplia mirada, está más bien expresado, por decirlo así, de alguna forma en el Código del Trabajo? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Efectivamente, entiendo tu pregunta, y si uno revisa la legislación laboral que tenemos, especialmente en materia de derecho colectivo, de los derechos que tiene el trabajador inserto en un sindicato, precisamente la... prácticamente la única forma de movilización que tiene un trabajador es en una instancia de huelga. Y la instancia de huelga se genera solo en un tipo de negociación colectiva, que es la negociación colectiva arreglada, a la cual la verdad que un grupo muy minoritario de trabajadores sindicalizados de este país recurren, tanto porque, o especialmente porque la ley es bastante exigente para poder llegar a esta instancia. Por lo tanto, si hablamos en términos de movilización en un amplio sentido, dentro de lo que es la legislación laboral, está sumamente restringida a la huelga, huelga que tiene que producirse, como digo, dentro de esta negociación colectiva arreglada, y cualquier otro fenómeno, si bien es cierto, tiene una génesis de hecho, más que de derecho, no la vamos a encontrar derechamente en el Código del Trabajo. Justamente. En ese sentido, Marco, hay muchas, y a lo mejor esto para nuestro público auditor, hay muchas inquietudes sobre el derecho colectivo. Podríamos primero que todo diferenciar que hay un derecho individual y un derecho colectivo. En este sentido, y a lo mejor el otro día también cuando se abrió la posibilidad de invitarte para acá, esta diferencia entre esta libertad sindical, esta libertad Bien. Sindical que a lo mejor a algunos también les genera en cierta inconveniente, por decirlo de alguna forma, porque existe tanto la libertad sindical para poder reunirse, como así también a lo mejor para ser desertores, por decirlo así, de alguna causa que pueda parecer muy noble. En este sentido, ¿qué te parece a ti la concepción esta de libertad sindical, o a lo mejor más bien cómo no nos podría explicar esa mirada? Sí, mira, bueno, primero que todo, efectivamente, en lo que es derecho al trabajo, nosotros podemos distinguir lo que es el derecho individual como aquel derecho que surge o aquel derecho que regula todo lo que dice relación con los contratos individuales de trabajo, o sea, la relación que tiene empleador-trabajador, y el derecho colectivo precisamente a lo que apunta a cualquier tipo de regulación relacionada especialmente con sindicatos u otros órganos que la ley permite que se creen para defender los derechos de los trabajadores, pero ya agrupados de manera colectiva. A eso apunta la diferenciación. Ahora, de lo que me consulta a continuación. Efectivamente, el derecho colectivo, su base o su principio, podríamos decirlo, primordial, es la libertad sindical. Entender la libertad sindical, que es aquella, por decirlo en términos muy simples, aquella autonomía que tiene toda persona, primero para constituir un sindicato, por una parte, en cuanto a autonomía individual, participar dentro de lo que es la organización colectiva, afiliarse los que no participen en la constitución del sindicato, pero también desafiliarse de una organización sindical en la medida que eso no represente en nuestros intereses. También la libertad sindical en cuanto a autonomía colectiva ya involucra el desarrollo que puede hacer el sindicato en cuanto a realizar todas las actividades propias de la defensa de los intereses de sus asociados y, por supuesto, una de las más importantes dentro de una negociación colectiva. Ahora, de lo que tú me preguntabas, claro, puede sonar un poco contradictorio o puede chocar un poco que exista esta autonomía autonomía de carácter negativo que se denomina, que es la posibilidad de que un socio se desafile de una organización sindical. Esto apunta a una principalmente a razones de que nuestra constitución en general garantiza nuestra libertad a la afiliación o desafiliación sindical. O sea, yo no estoy obligado a pertenecer a un sindicato. Incluso existe ahora existe un proyecto de ley que se iba a presentar en el Congreso que apuntaba precisamente que al momento en que yo entraba a un trabajo fuera automáticamente socio de un sindicato cuando la empresa hubiera un sindicato. Eso va a estar en discusión, quizás por largo tiempo. La legislación laboral es aquella que más se demora que tenga algún resultado positivo en nuestro Congreso. Pero si bien es cierto, a mí me puede parecer chocante esa autonomía negativa, es decir, que yo me pueda salir del sindicato, yo ahí hago me sumo al llamado que hace don Roberto Sepúlveda como presidente de la CUT, que en definitiva, más que buscar que la ley establezca alguna especie de prohibición a desafiliarme a un sindicato, salvo las circunstancias legales en las cuales sigo afecto al sindicato, yo haría el llamado a que sean las organizaciones sindicales a través de sus representantes, e incluso la gente que está dentro de un sindicato, que en vez de buscar por la salida, por buscar la solución, por retirarme del sindicato, al contrario, los sindicatos siempre tienen mecanismos de regulación democráticos, tienen procesos en los cuales uno, en vez de despotenciar el sindicato saliéndome de él, yo dentro del sindicato opte por una mejora, y eso permita que en vez de generar una especie de división, el sindicato se vea potenciado. Y eso también es una pega que tienen que hacer los dirigentes sindicales, por supuesto. En ese sentido, y entendiendo la pega permanente a la que tú hacías referencia, entendiendo que hay una necesidad de organización que deberían tener muchas instancias o muchos trabajadores, justamente en el contexto de que también conversábamos hace de que hay en Chile hay un más o menos menos del 10% está sindicalizado, alrededor de un 7% negocia colectivamente, y después de esas negociaciones colectivamente efectivamente son, por decirlo de alguna forma, poquísimas las que llegan a buen puerto. En este sentido, ¿cómo consideras tú que este código del trabajo que existe en la actualidad afecta o favorece a los sindicatos? ¿Consideras que esto apoya o desfavorece más bien a los sindicatos? Yeah. Mira, bueno, en realidad tu pregunta daría para dos o tres programas más, porque la verdad que es mucho que hay que conversar, que se puede conversar sobre el tema. Solamente hago un pequeño alcance al principio de lo que tú me preguntabas. Yo te hablé de esas estadísticas, quizás yo no estoy un poco desactualizado porque don Roberto hablaba de una sindicalización un poquito mayor, 11-12%, pero más o menos el rango. Yeah. Ahora, de tu pregunta, mira, hay que partir solo de la base que nuestro Código del Trabajo, en lo que es en los libros tercero y cuarto, que es todo lo que es el derecho colectivo, es una herencia del Plan Laboral. Plan Laboral. El Plan Laboral que hizo el hermano del actual presidente de la República. Por lo tanto, uno no puede esperar Plan Laboral que deriva del año 78-80. Por lo tanto, uno no puede tener buenas expectativas. Y efectivamente, nuestra legislación laboral en materia colectiva es muy mala. Muy mala porque es muy reglamentaria. Muchos opinan que precisamente esta reglamentación lo que busca es evitar que se constituya sindicato. Uno tiene que cumplir muchos requisitos. ¿Para qué decir en un proceso de negociación colectiva la cantidad de requisitos que yo tengo para poder participar en el proceso, para poder llegar a una instancia de una huelga, etcétera? Hay demasiadas cortapisas que tenemos. Entre la negociación colectiva arreglada, entre la no arreglada, claro, entre la semi-arreglada, y después las características que tienen cada una. Por supuesto, es muy difícil que se pueda llegar a conocer, incluso solamente, sin ánimo de extenderme, Nuestro país ha sido permanentemente criticado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, precisamente por nuestro sistema de negociación colectiva, tanto lo que es negociación y especialmente con lo que puede realizarse dentro del proceso de huelga en una negociación colectiva arreglada. Justamente, incluso era un comentario también que sosteníamos y alguna apreciación que Chile sería uno de los pocos países que tiene dentro de su Código del Trabajo esta concepción de los rompehuelgas, como te acuerdas que, claro, que comentábamos. Claro, claro. Chile con Perú serían uno de los pocos países que tienen esta concepción de los rompehuelgas, que sería lo que en definitiva permitiría que después de 15 días las empresas propiamente tal paguen una cierta cantidad de dinero al sindicato para volver a reintegrar otros trabajadores. Claro, precisamente, incluso es peor aún. La ley, dependiendo de algunos requisitos, este establece que precisamente durante un proceso de huelga, incluso cumpliendo con unos requisitos que son bastante básicos, la empresa desde el primer día, no solamente desde el día 15, desde el primer día puede reemplazar a los trabajadores que están haciendo efectiva la huelga. Por lo tanto, uno de lógica surge la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué fuerza tiene una huelga, que es la única herramienta de presión que tiene un sindicato en una negociación colectiva, de por sí limitada a un 10% de los trabajadores de este país, de por sí limitado a quienes pueden negociar colectivamente de forma arreglada, etcétera? ¿Qué fuerza va a tener ese sindicato si ve que todos los trabajadores que están en huelga, que además durante la huelga no tienen derecho al pago de remuneraciones, son reemplazados por otro grupo de trabajadores? Precisamente ahí es donde podría ser una de las peores, si no la peor, atentado contra la propia negociación colectiva, contra la propia libertad sindical que nuestro Código del Trabajo establece. Todos sabemos que si no tengo esa herramienta de presión, una huelga no carecería de mayor sentido. Y son experiencias prácticas muy lamentables las que han ocurrido al respecto. Y precisamente ahí donde ojalá algún día se ponga el énfasis en modificar toda esa legislación, que precisamente también, como insisto, es lo más criticado por la OIT. Finalmente, Marco, más o menos entendiendo el contexto y la realidad que parece bastante desfavorecedora para la organización sindical, a lo mejor en Chile, entendiendo el contexto, la realidad, y que si bien tiene historia, hoy en día hay mucho que viene a desfavorecernos. ¿Qué podrías rescatar, por decirlo así, del Código del Trabajo actual, que permita, por decirlo de alguna forma, apoyar la organización sindical o apoyar más bien la negociación colectiva o el derecho colectivo de los trabajadores? Mira, de buena primera yo te podría decir que no hay nada que encuentre favorable de lo que es nuestro Código del Trabajo, verse una opinión más personal que de abogado. Pero en el fondo, lo que sí habría que rescatar, no sé si rescatar, pero la invitación que uno siempre hace, porque uno tiene que hablar con dirigentes sindicales o con trabajadores y decirle que al final todo es prácticamente malo, pero también hay que crear un incentivo a pertenecer a un sindicato y a participar. Yo lo que rescataría es que todavía existen instancias en las cuales todo trabajador puede participar, que muchas veces no participa más que nada por un desconocimiento, ¿ya? La normativa es mala, es excesivamente reglamentaria, tiene muchos errores, pero sí es importante que permite, de todas maneras, algún grado de protección del sindicato y de los trabajadores que quieran constituir sindicato a través de figuras como el fuero sindical, a través de figuras como las eventuales prácticas antisindicales que puede incurrir un empleador, por ejemplo, para evitar que se constituya un sindicato. Entonces, la invitación, más que nada, de mi parte, apunta a precisamente a integrarse a un sindicato, a perder el miedo a pertenecer a un sindicato, a perder el miedo a actuar dentro de la vida sindical, un poco abrirse a algo que es muy difícil de pensar en esta sociedad individualista actual, que es la solidaridad entre trabajadores, pero en definitiva pensar que si yo tengo esos intereses, tengo ese ímpetu, la mejor forma de canalizarlo dentro de una relación laboral es necesariamente el sindicato. Y en la medida que exista más fuerza sindical, existan más trabajadores comprometidos, vamos a poder lograr que esta legislación, que es tan negativa, sea efectivamente modificada, permitiendo un mayor y mejor desarrollo colectivo de todos los trabajadores. Muy buen mensaje final, Marco. Y con esto te queremos dar las gracias. Se nos acabó, bueno, es como la televisión, pero aquí no estamos en la tele, sino que estamos en la radio. Se nos acabó el programa del día de hoy. Se nos hace bastante poco este espacio que tenemos, pero sin duda dejamos la ventana abierta para poder seguir conversando de estas temáticas. Te damos las gracias por haber participado con nosotros, y dejamos más o menos este programa por acá. No sé si te gustaría hacer alguna acotación más o menos final. Mira, solamente, la verdad que yo creo que dentro del poco tiempo, como tú bien dices, más que nada, primero agradecerle, a mí me encanta venir a este tipo de instancias, porque son pocas las veces que uno puede, lo que realmente piensa en materia de derecho colectivo, mostrarlo, mostrar a la gente lo que se puede hacer. Entonces, de partida agradezco la invitación, las veces que quieran pueden contar conmigo, no hay ningún inconveniente, y precisamente instarlos tanto a ustedes como al público que pueda estar, los auditores que tengan, a buscar las instancias, a informarse, a prepararse, a buscar la posibilidad de abrirse a explorar este tema, este mundo sindical, que muchas veces uno tiene una imagen muy negativa. Uno se habla de la huelga, da un poco miedo, un tema conflictivo, etcétera. Pero a lo mejor eso también es parte de los medios ahí, que no han metido el cubo. Pero por supuesto, claro, uno si busca la palabra huelga, lo único que va a aparecer va a ser neumáticos quemados y piedrazos. Nadie va a pensar que es un derecho que está establecido en nuestra Constitución. Pero en definitiva, buscar las instancias, yo encuentro que las instancias que están desarrollando ustedes es en especial excelente. La CUT también, como decía don Roberto, tiene su escuela sindical. Y así hay muchas otras organizaciones que desarrollan actividades y que invito, como te decía, tanto a comunicar a la gente que existen estas instancias, como a su vez que las personas busquen estas posibilidades, porque es un mundo muy complejo, pero tremendamente rico en cuanto a experiencia, y además muy gratificante cuando se obtienen los resultados que uno busca. Muchas gracias, Marco. Entonces, con ese mensaje final, más o menos ya estamos terminando el programa del día de hoy en esta edición especial, edición número 16, hay que decir, de Alternativa Radial. Entregamos también todos los fraternales saludos a todos quienes nos han escuchado en el día de hoy, este domingo de programación especial. Les recordamos finalmente que desde el próximo domingo empezamos a las 7 de la tarde y no a las 8 de la tarde aquí en Antofagasta. Y también le enviamos saludos a la gente de Valparaíso, que retransmite este programa a través de Radio Placeres de Valparaíso. Así que somos el programa Alternativa Radial aquí en el 104.7 de Radio Nuevo Mundo Antofagasta. Nos vemos el próximo domingo. Cada domingo de 20 a 22 horas tienes una cita con la información, la contrainformación, los movimientos sociales, el medio ambiente y la cultura en Alternativa Radial. La actualidad que no se conoce, las reflexiones y entrevistas que nos abren la mirada, y la cultura que está del lado de la gente simple está aquí, acompañada con aquella música que invita a pensar para cambiar la realidad. Escucha Alternativa Radial todos los domingos de 20 a 22 horas en el 104.7 FM del Dial Antofagastino o a través de internet en www.radionuevomundoantofagasta.tk. La semana se termina con información, pero solo con la verdad. Produce Periódico La Alternativa y Radio Nuevo Mundo Antofagasta. Apoya Radio Placeres de Valparaíso.